Vamos a pasar a los que os incorporáis ahora, a los que ya lleváis toda la mañana, porque os voy, ya lo sé, con problemas, con cortes de la emisión. Lógicamente, como suele pasar en estos casos, esperemos decir ajenos a nuestra voluntad, que lamentablemente parece que están completamente solos. Saludos a todos los que sintonizáis con la radio, a lo mejor de esto, Radio Marca de Telche, para toda la provincia del 104. También estamos a través de Telche, por supuesto, para todos los que nos seguís en info3.es, nuestro portal multimedia. Hasta las 2 en Elche en punta, para contaros toda la actualidad del líder del Elche Club de Fútbol de Segunda División. Porque se ha cumplido ya un tercio de la competición en segunda división y el Elche tiene números de récord. Para el presidente José Sepulcre, que cataloga este primer tercio como espectacular, lo que están haciendo es muy difícil. Hoy se ha presentado el patrocinio con Tomere Apuestas, que apuesta por el Elche Club de Fútbol. El presidente Blanquín Ordea afirma en relación al mercado de invierno de fichajes que están previstos, pero que los refuerzos están en casa. En cuanto al acuerdo con Bordalás para evitar el juicio, todavía no está claro. Mañana, en principio, se espera llegar a un acuerdo. Y es que los números del Elche Club de Fútbol siguen invitando al optimismo. Esto ya no es un arranque. Ni siquiera son 8 o 10 jornadas de liga. Y luego ya un tercio de la competición. Estamos en el kilómetro 14 de esta maratón de 42 partidos que nos llevará hasta el mes de junio. Y el Elche Club de Fútbol empezó de manera espectacular, meteórica, ganándolo prácticamente todo. Ahora está en un momento mucho menos brillante y aún así mantiene el tipo con sus virtudes y sus defectos, pero son muchas más las virtudes, porque este Elche no solo tiene plan A, tiene B y tiene C. Cuando tiene gol, cuando tiene chispa, cuando tiene velocidad, cuando los rivales no lo conocían demasiado, pues es peor. Cuando todo lo demás falla, es decir, cuando ya te esperan atrás también su forma de jugar y te tapan todos los espacios y algunos jugadores fundamentales o se han lesionado o ya no tienen esa punta de velocidad, pues aparece la capacidad, la solidez defensiva, que es otro aspecto de récord. Como decía un entrenador, los ataques ganan partidos y las defensas ganan campeonatos. Pues por ese camino vamos. Los datos de Elche son realmente relevantes, ya los repasaremos, para pues, ver que no es fruto de la casualidad, que no es fruto del azar esta primera posición de Elche Club de Fútbol, que además sigue teniendo un comodísimo colchón de 10 puntos sobre el coste del playoff. Aunque claro, ahora nos van a probar el playoff y nos sabe a poco. Saludamos a nuestra compañera Rosa Luca. Rosa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué lanzamos hoy a través de las redes sociales? ¿Qué pregunta? Hoy en Twitter y en Facebook lanzamos la pregunta de, bueno, primero decimos que se ha cumplido con su de la competición de segunda división. Queremos que nos cuenten qué nota le ponen al Elche y cuál es para los siguientes el mejor tirador de este momento. Bueno, pues es sencillo y a veces así de complejo. ¿Qué nota le ponéis al Elche en este primer tercio de competición? Si tuvierais que elegir a un solo jugador, sé que no es fácil. Para vosotros el mejor hasta el momento. Bueno, pues todo ello aquí en Elche en punta, en este martes 20 de noviembre de 2012. Nunca en la historia de Elche había llevado tantos puntos en la jornada 14. Recordamos que, comparándolo con los 4 ascensos que Elche ha conseguido a primera división en su historia, la única vez que estuvo tan cerca fue prácticamente el primer ascenso. 58-59, entonces a estas alturas, después de 14 jornadas, llevaba 22 puntos, pasando las victorias a 3 puntos, que son ahora, tenían 32, exactamente los mismos que llevaba. Aquel Elche acabó por primera vez en su historia en primera división. El segundo ascenso, en los 72-73, Elche sumó en las 14 primeras jornadas 18 puntos. entonces llevaría 23 menos que en la historia. Por tanto, nunca en la historia, en los 89 años de historia de Elche, llevaba tantos puntos en la jornada 14. En las cuatro veces anteriores que ascendió, en todas ellas, menos en una que llevaba los mismos, llevaba menos, esta vez ascendió. Es también el mal goleado de la historia, 8 goles encajados en 14 partidos. Era por ejemplo el hecho de la 87-88 que la jornada 13. Llevaba solo 6, pero en las 14 le metieron 4, por tanto, por tanto, le llevaba 10 goles encajados. Eso sí, hay dos temporadas en las que está igualado. En la 68-69, pero en primera división, llevaba solo 8 goles en 14 partidos. El error que más podía era el entrenador, y ahora aquí está en 13 jornadas como portero, una. También en los 14 primeros partidos han encajado 8 goles. Luego hubo 4 temporadas en las que han encajado 9 de los 14 partidos, pero eran tercera, segunda vez y dos en segundo. No llegan a los 8 primeras. En Elche lleva, sin encajar un gol en el Martínez Valero, desde el día del Sporting de Gijón. 4 partidos en Recreativo, Mantia, Racing y Alcorcón, y el rato final del Sporting. Es decir, lleva 387 minutos sin que le marquen en el Martínez Valero. Para encontrar algo similar, no hay que irse muy lejos. En la 2010-2011, en ese estuvo 5 partidos con Bordalás dejando portería cero en casa. Tenerife, Nástic, Huesca, Alcorcón y Villarreal B. Entonces llegaron a estar 512 minutos sin dejar un gol en el Martínez Valero. Con Martínez Valero está récord también, 7 partidos, 7 victorias, 21 puntos posibles, lo que entiendo los ha sumado. Si ello lo vamos al último partido de la temporada pasada, el Chenastic, nos encontramos con que en la actualidad de Elche lleva 8 victorias consecutivas en casa. Se supera el registro de Elche de Bordalás de la 2010-2011 y se iguala con el de la 2014-2015 por el que ha subido. Eso sí, aquel Elche ganó 6 partidos de Liga y de Copa, ambos ante jugadores de primera, y no más. Destacar que, bueno, lo que hemos también ayer, que por primera vez la temporada no se ha cumplido lo de que si no marcan en la primera parte, tampoco marcan en la segunda. Las estadísticas están para romperlas, afortunadamente también las malas, y el Elche por fin marcó en la segunda parte y por fin ganó. Un poco que se ha convertido en el segundo suplente en marcar esta temporada tras penal. Y bueno, que creo que demuestra muy claramente la filosofía del Elche de Escrivá. Los centrales, Pellegrín y Echeita, siguen sin ver una tarjeta amarilla desde la primera jornada. Fueron amonestados y desde entonces no han visto más amarillas. Lo que demuestra, evidentemente, la filosofía de este equipo, que recibe bastante más que tarda mucho, porque es el equipo de este. Lo bueno es que tiene plan A y plan B, en el sentido de se cierra, no nos importa. Tenemos el balón y lo tenemos. ¿Vienen a buscarlo? Fenomenal. Vamos a buscar los espacios y salimos a la contra con velocidad vertical. Y por cierto, el plan que mejora el resultado de la y que decir tiene que se recupera también esta posición del equipo de ser el único líder de las primeras 14 jornadas hasta el momento y está a una sola jornada de empatar el récord histórico que tiene el Málaga de la temporada que se ha hecho en 15 jornadas. Otro puesto el equipo hace que entre. El equipo va a tener los entrenamientos para preparar ese choque. Jordi Chumetra ya entrena, es una magnífica noticia, pero para esta semana me encantaría para llegar muy justo, me encantaría porque es Girona, y esperemos que los pisados del Girona también lo hacen con más coro, esperemos que con ambos, es con los de Girona, porque van a partidar, Girona él, por cierto, vaya partidazo que no está limitado para todo el país, solo para la catalana por 3, que es la que tiene los derechos de los dos equipos catalanes de el Barça B y Girona. Por tanto, pues estos dos partidos no se podrán ver, excepto la forma o como España, o a través de la mayoría de los mortales, imposible el. ¿Va a haber movimientos en el once titular? Teniendo en cuenta que se espera un Girona fuerte, un Girona ganador, que apueste por jugar como jugó hasta el momento su campo, es decir, a ganar, no esperar a jugar y no especular, pues tenemos que once poner. Es una lo normal es que pusiese el once de los medios para dejarse querer y salir en velocidad, que es algo que interpreta de maravilla el conjunto. Con lo que en principio no habría ningún cambio en el once titular, y el técnico podría repetir el mismo once frente a las Corcón. Claro, alguien lo ve. Owen no se ha ganado la victoria, pero está para lo que se con usted. Si se perdió está para Powell, que se hará Powell, y se entiende que no, pues lo dejará a un cartucho como para la recámara, para usar el efecto que. Temas económicos, ya os comentaba que el Elche podrá hacer camposturas para no ir a juicio, mañana día 29. Recordamos que en total podrá solicitar cerca de 35.000 euros, 35.000 en concepto de sueldo que se acaban por cobrar en la temporada pasada, una parte de la prima del premio de la campaña anterior, que no sería uno, y no pagaré que tampoco se hizo el objetivo de ese mismo objetivo. Además, esta temporada es la que tenía el contrato. Con la salida de Tomás Alvarado, ya no está como director general, parece que se ha avanzado bastante. Este Juan Luis ha sido uno de los hombres que ha procurado en ese sentido, en los temas económicos, cumplir sobre todo con los pagos más importantes. En este caso, pero vamos a ver si mañana se va. De todas formas, luego le escucharemos lo que decía el presidente sobre esta posibilidad. Todavía decía que depende de la flexibilidad de cada parte. Depende de la flexibilidad de cada parte, porque mañana o llegamos a un acuerdo o vamos. Y por cierto, como también lo comentábamos esta mañana, uno de los grandes perjudicados de los recortes de las subvenciones del ayuntamiento, los presupuestos municipales para el año 2013, según se extiende el capítulo 4 de transparencia de corriente. Es el club de fútbol que sufre una rebaja por segundo año consecutivo. Si para este año ya se redujo el convenio de 500.000 euros a 300.000, en esta ocasión la aportación municipal se quedará en 170.000 euros, lo que por entonces supone un casi 44% menos. También se rebajan las cantidades destinadas a la aportación de la publicidad. En 40.000 euros en la subvención a las escuelas deportivas municipales. Un injeretazo muy importante para la economía del club, que desde luego no le hará mucha gracia por algo importante. Bueno, pues vamos a abrir los escaparates de par en par y enseguida voces de protagonistas, porque hoy también se ha presentado este patrocinio con la Casa de Apuestas Odere, que apuesta. Quiere hacer cita de cabello por tratamiento oncológico, no te borre las industrias. En ese centro de capilares volverás a ser servicio inmediato de quejas y sistemas capilares. Es el centro de capilares, ven con nosotros. Estamos en Blasco Ramos con Elche. Teléfono 965-43-45-33. JJ Minero, los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Minero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos limpias para venta y colocación, cierre fábricos y las mejores ofertas. Por rentar, ¿dónde van a cobrar? Y todo en portabicicletas para llevar tu vida. mejor fin del mundo. Talleres Copa Copa Dinero. En José Cavalloyes Sons, 26 y 54. Elche. Teléfono 965-43-7809. ¿Te imaginas el Barça Juventus en Elche? Pues no te lo imagines. Del 5 al 9 de diciembre. En Elche, Verde y Cap. Mundial de fútbol base. En la ciudad deportiva. Los mejores equipos pre-Benjamín, Benjamín y Alevín del mundo en tu ciudad. Jornada inaugural. Martín del Valero, 6 de la tarde, a favor de UNICEF, organiza Fundación Fairplay, Elche Oasis Mediterráneo, visite elche.com, Costa Blanca y Ayuntamiento de Elche. Es tu mundial, es tu ciudad, contamos contigo. Arroz del Señoret, arroz con cebolla, arroz con magra, por precio y calidad. Restaurante Espacio, la casera, tradicional, para chuparse los dedos. En Restaurante Espacio, todos los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo incluido. Y niños desde 5 euros, con parque de ocio infantil gratuito. Y de lunes a viernes, menú a cero por solo 9,90 euros. Y los jueves, arroz con postre. En Restaurante Espacio, celebra todo tipo de eventos, bodas, bautizos, comuniones. Restaurante Espacio, carretera de Presidente, en conjunto deportivo Espacio, Elche. Reservas en el teléfono 654-33-88-97. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Solo para tu miopía. Solo con el Dr. Soler. Desde solo 750 euros. Oficina de miopía. Consúltanos en drsoler.com. Paco Gómez en Radio Express Marca. La pregunta que hacíamos al principio, Rosa. Bueno, pues preguntábamos qué tiene que dejar de ser de temporada y cuál es para nosotros el mejor jugador en el momento. Daniel Ferrer nos dice que le pone un 9 y que los últimos partidos para la chispa arriba. Pero bueno, estamos líderes, que es lo que nos importa y el mejor sin duda para él. Juan Andrés nos dice al que le pone un 9 y los mejores para mí son amistosos que le trae el campo. Sin olvidarme de Juan Esquiva. David Martínez le pone un 10 y para él al base de carrera son los mejores jugadores. Ana Emilia me parece un 12 y el mejor para mí, sin duda, el gran Sumeta, que vuelva muy pronto, que se aprovecha en falta. Ana Esmeralda nos dice que le pone un 10 y para ella es Sumeta. Juan Carlos Rillo nota un 9, mejor jugador sin duda, el Fumi Rivera. Miguel Mendo le dice, le pongo un 9 y el mejor jugador es Rivera también. Miguel Ángel, el jugador de Sido Rivera, es el capitán de este barco y el que a él le pongo un 8,5. El día que se lo va a tratar de los niños. Otro José le pone un 75 al equipo, sin duda para él también un 75. Vicente Santos, un 9 le pone como nota y Rivera el jugador. ¿Qué más que Rivera está diciendo bien? No, porque el presidente Rivera es el mejor puntuado dentro de las situaciones que hace el diario Marca. Por cierto, Chumetra, hoy, como decía, ya ha entrenado la primera parte del entrenamiento con normalidad, lo que demuestra que va muy bien su evolución. Es un partido clave, que es el sábado, que estará ya para él, un partido frente al Real. Héctor Verdés también está ya con el alta médica, creo que también es una buena noticia. De los hombres y sobre todo tenemos otras cuestiones. Por cierto, antes de que se me olvide, que los martes ya sabéis que es una costumbre de esta casa repasar cómo estaba el Elche Club de Fútbol y cómo estaba el ascenso el año pasado en esta misma jornada. Jornada 14, el Elche iba de menos a más, de hecho acabó en la vida como líder. Ahora mismo, después de en esta jornada, ganaba 3-2 al Deportivo de La Coruña por un gol a lo Messi. Que en la actualidad, porque demuestra que el año pasado ya estábamos bien, lo que estamos en el Valladolid con 26 que ascendió, pero lo tuvo que hacer en el playoff, porque de los dos primeros ninguno ascendió directamente. Lo digo para que mantengamos la calma, que no se puede traducir, está muy madura, porque en absoluto celebra nada y anda con la baja un poco atrás de la oreja, ¿no? Justo cuando llega una derrota, una tiene que llegar en la corte, porque han llegado dos y de qué manera, además de un penal que no lo tiene que hacer, y la de Lobo. Por eso digo que Hércules y Valladolid en la jornada 14 eran los líderes, el Hércules líder y el Valladolid segundo, y en Hércules tenía un salto importante, en el momento le sacaba 5 al tercero y le sacaba 8 al cuerpo que se quedaba fuera del playoff, y al final no iba a hacer nada. O sea, queda mucha tela por cortar, y por eso hace bien la plantilla que no vendrá absolutamente. En playoff estaba Almería, Córdoba, Elche y Celta, directamente en el descenso, y fuera del playoff el Deportivo era séptimo también con 20. Acabó teniendo directamente. Por cierto, para comparar con el Elche del año pasado, a esta altura llevaba 7 victorias, en la actualidad del Elche lleva 10, llevaba 3 empates en la actualidad 2 y 4 derrotas en la actualidad 2. Había marcado el Elche de Bordalás 21 goles, en la actualidad 23, pero había encajado 15. En la actualidad solo 8. Ahí está sobre todo la gran diferencia. La contundencia defensiva. No es que no le vaya, que apenas le hacen ocasionales. Y ahí es donde se está sustentando este liderato que al principio tuvo el brillo de la pegada, el brillo de los goles, pero que ahora tiene la solidez de crear de una, no de una defensa, sino de un sistema defensivo fantástico. No dan patadas y no los ves correr como corrían el año pasado como proceso el anterior. Es un equipo que tácticamente está muy bien trabajado y situado en el campo, que por supuesto no son muy bien. Bueno, vamos a escuchar también al presidente del Elche hablando, que teníamos una valoración de este primer tercio de la competición. Por eso que ahora hemos empezado a hablar de los líderes y creo que es muy fácil, pero fácil no sé, es que es muy difícil para el río. Creo que dos jornadas y líderes cada punto del segundo, tratando con el que tiene que ser de ellos, es fácil, es un poco de una liga de muchísima competitividad, hay un poco de importancia, se muestra en general, en Corona, en Cría, creo que era el partido que tenía, que era para viajar a Girona, partido que no será televisado. El club, porque no ha dicho nada, va a mantener la misma iniciativa de 25 euros para los abonados y 40 para los abonados. Thank you. posibilidad, si hay la siguiente mano izquierda para intentar llegar a una solución, o habrá que llegar. ¿Te gustaría tener en casa internet desde 7 euros al mes y sin contrato de permanencia? Con InfoNetworks es posible internet ilimitado. Vivas donde vivas, ciudad o campo, desde 10 euros al mes. Y ahora InfoNetworks te regala el alta y la instalación. Llámanos al 96-607-8100 o visita nuestra web redipo.es. Disfruta de internet sin límites y sin permanencia desde 10 euros al mes con InfoNetworks. Recuerda 966-107-8100 y muy pronto apertura en Centro Comercial La Junta. J. Diego, taller auxiliar del calzado. Cortado en máquina automática. Cortado en máquina de brazos. Aparado, dividido y rebajado. J. Diego ofrece digitalización de modelos. Última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, en Elche. Teléfono 627-57-6622. Email carteautomático@jdiego.es. Carpintería Maricor tiene más de 20 años de experiencia en trabajos en madera. Hacemos puertas, cocinas, armarios, vestidores, tarimas sintéticas y bajitas, decoraciones especiales. Estaremos en la feria del mueble del 23 de noviembre al 2 de diciembre. En nuestra exposición verá los distintos materiales para hacer lo que necesiten diferentes estilos, modernos, rústicos, vanguardistas. Además, damos formas a sus ideas con diseño por ordenador, haciéndole un presupuesto sin compromiso. Recoja su invitación para IVA en Concepción Arenal 128, zona gasolinera Mola. Más información, 966-09-3106. Pasa el invierno más calentito con Ferretería La Llave y los mejores precios del mercado. Estufa leña 57,95€. Catalítica 94,95€. Calefactor aire 14,95€. Estufa baño 14,95€. Radiador aceite 49,90€. Armadilla eléctrica 22,50€. Calientacamas individual 28,50€. Casa chimenea de hierro fundido 550€. La calidad, el servicio y el mejor precio están en Ferretería La Llave. Capitán Antonio Mena 135, Doctor Carlos 7 y ferreterialallave.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Lo que vas a ver, no se lo cuentes a nadie. En las tiendas de Hogar Mobiliario le quitan toda la exposición, como precios inaceptables. No te lo creas hasta que no lo ves. Mobiliario de Vanguardia. Las últimas tendencias en diseño. Mejores marcas y paga como quieras, financiación o medida. Solo por unos días, precios inaceptables y tan visibles. Rematada por trabajos en Hogar Mobiliario. Avenida del 39 y 21, Elche, abierto sábados tarde. En Radio Express marca Elche Cuenta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. 7 minutos y medio para llegar a las 2 de la tarde. Vamos a recoger más opiniones a través de las redes sociales de Twitter y Facebook. No sale por esa leche en este primer partido de liga y con qué jugador os quedaríais ahora mismo como el mejor. Pedro Vázquez dice que la meta sería 8 y medio, solo el Dios salve a Rivera, para el señor jugador. Eric dice, le pongo un 10, pero le pongo un 8 y medio por los últimos partidos. Los mejores, todos los jugadores en Europa. Alberto Martínez dice que para mí un 9 y el mejor de estos en Europa. José Carlos, no. J. King dice que el mejor para él es que la nota sería notable porque se iba a contar mucho. desde el mes de enero y lo hizo de penalti, y que en jugada no marcaba desde hace un año, precisamente desde el 14 de noviembre, con lo que le viene de maravilla a uno de hoy. Ha sido presentada la nueva apuesta de un patrocinador, Cabere Apuestas, empresa española de apuestas deportivas, que entra de lleno en el mundo del fútbol a través de su con este acuerdo, el club anterior del lustre en la parte trasera de las tres versiones de su equipo oficial de la identidad corporativa de Cabere Apuestas, además de los que luego en la parte trasera de la barra, el club y Cabere Apuestas realizarán varias acciones de patrocinio con jugadores de la plantilla a lo largo de la temporada y podrá utilizar imágenes y símbolos del club en varios soportes con jugadores. También en el marcador ya serán dos vallas con imágenes de los símbolos del marcador y dos vallas publicitarias. Cabere es una multinacional española que representa a los productores de los productos de Latinoamérica con más de 20 empleados en bolsa en España y gestiona más de 500.000 puestos de máquinas y en la web de las plataformas. Lo mejor es que escuchamos al director de marketing Pablo Vaquera, que hoy estaba en la presentación junto al presidente de la web de y junto al capitán de la sección de que reconocía que es un orgullo hablar en nombre de la plantilla y después de los hablaba con el director de marketing Pablo Vaquera sobre la apuesta de cosas que me gustaría brevemente informar de que por eso es un internacional de origen español, porque estamos en el mercado de Madrid y actualmente estamos con presencia en España, Italia y otros países latinoamericanos. En concreto, en la comunidad valenciana, que es lo que nos ocupa, estamos presentes desde hace más de un año. Hemos pasado el mes de junio, liderando el mercado de la comunidad. Pero es lo que yo quería hablar sobre todo en el acuerdo de la comunidad. En primer lugar, destacar que la comunidad está dispuesta. Un comunicado que nos envía la Juve que desde luego está bastante largo, pero dice así, estoy diciendo que la Juve podemos poner una vez más en su caso la fuerza de falta de vida del fútbol ante la intensificada represión y abusos que sufrimos partido tras partido en nuestro estadio, de todo ese partido que aguantamos por nuestro interior todo lo que no está escrito. A pesar de las sanciones en fundamento estamos demostrando que vamos a seguir animando con el corazón a nuestro equipo, por aunque no nos permitan el acceso de bombos, banderas y demás material que utilizamos para crear el mejor ambiente en el estadio, cuando estamos dando la vuelta a España entera con nuestro equipo y en un solo campo de los que está hacia hoy hemos estado en la prioridad en el mismo material que tenemos. Es una queja contra las fuerzas de seguridad. Dice uno de las líneas que llega lo más increíble sobre la vista inhumana que podría suceder cuando en el segundo tiempo el partido central propongo que podemos entrar una pancarta mensaje a la cual estaba fuerza crece una pancarta a la cual informamos de que iba a dirigir a uno de nuestros miembros que cual hace dos semanas falleció su hermano de tan solo 21 años. Los agentes que allí estaban se comunicaron al jefe de turno que entraba en una tribuna y cuál fue nuestro sorpresa que dio una rotunda negativa a su exposición diciendo que no podemos sacar nada y que me daba igual el motivo que fuese. Al disponer de esta bondad se fue engarzando de los policías pisando la mala fe rompió una parte de la negociación que si lo manchábamos de pintura nos arruinaba a todos. Y en caso de que lo vemos en este sin represión, por ello os animamos a seguirnos en Twitter @ de Obrer82 y hacer desde casa